Público y Privado, el programa que pone a las mujeres en el centro de la noticia. Público y Privado. Un 14 de febrero de 1919 en Medellín, Colombia, se realiza la primera huelga de las obreras de fabricar, dirigida y negociada por la obrera Betsabe Espinosa, quien forma escuadrones femeninos para protegerse de la represión policial. El 15 de febrero de 1921, la escritora, educadora y luchadora feminista Petronila Angélica Gómez funda en República Dominicana la revista Femina, como tribuna para la defensa de los derechos de la mujer. Durante sus 17 años de existencia, Femina fue el medio de comunicación más importante del país, dedicado exclusivamente a la mujer dominicana, una de las más destacadas pioneras del movimiento feminista dominicano. Otro 15 de febrero, pero de 1992, María Elena Moyano, luchadora social peruana y dirigente vecinal feminista, es asesinada por un comando del grupo terrorista Sendero Luminoso. Jugó un papel muy importante como defensora de los derechos de las mujeres. Fue presidenta de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, una de las organizaciones de mujeres más significativas del Perú y posiblemente de América Latina. Un 16 de febrero, pero de 1998, la periodista nigeriana Cristina Anjanawu gana el Premio Internacional de la Libertad de Prensa Guillermo Cano Isaza. Editora jefe de redacción del periódico The Sunday Magazine, fue condenada a cadena perpetua por publicar un informe sobre el golpe de Estado en Nigeria, ocurrido en 1995. Posteriormente se le redujo la pena a 10 años de cárcel, con información de ISIS Internacional. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da, hey. El que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no... 9:01 de la mañana, ¿será? ¿Será cierto que el que quiere pretende disfrutar toda la vida y nunca sufrir? ¿Y el amar, será que siempre significa sufrir? ¿Qué hay detrás de la frase y vivieron felices para toda la vida? Bueno, ¿qué hay detrás del amor, de este concepto que hoy en este mes está tan de boga? Que están los anuncios por aquí, por allá, que están todas las promociones en los restaurantes para que uno vaya a, efectivamente, a disfrutar, a celebrar este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. ¿Qué hay detrás del amor? ¿Qué hay detrás del amor para las mujeres? ¿Qué hay detrás del amor para los hombres? ¿Será acaso que el amor que nos contaron, el amor que dijeron que era así, es el amor? ¿Qué otro amor podemos estar construyendo las mujeres? Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy aquí en su programa Público y Privado. Las invitamos a que participen con nosotras y puedan compartir su experiencia del amor. ¿Quiere aprender a amar de otra manera? ¿Quiere aprender a ser de otra manera, construir de otra manera las relaciones amorosas? Bueno, comuníquese con nosotras, con nuestras expertas. Seguramente aquí va a encontrar algunas claves para construir esta forma distinta de enamorarse. Y mire usted, la palabra amor viene del latín, que significa vivo afecto. ¿Por qué el amor es simbólico e imaginario? Bienvenidos a Público y Privado, los saluda cada lunes Lucía Lagunes. Y nos vamos inmediatamente al resumen de las noticias. Mientras que el Congreso y el Senado estadounidense realizan acciones para reformar su sistema migratorio y en la frontera continúan los asesinatos de indocumentados, legisladores de México y Centroamérica buscan formar un grupo legislativo multinacional para lograr una moratoria inmediata a las deportaciones de indocumentadas e indocumentados. José Jax Medina, legislador mexicano que por más de 30 años vivió en Los Ángeles, reconoció que la solicitud de moratoria es difícil. Sin embargo, es un acuerdo absoluto por parte de México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El diputado mexicano José Edmundo Ramírez informó que 575 mil mexicanos cruzan al año la frontera rumbo hacia esta nación, lo que significa una o un mexicano por minuto, lo que ocasiona la desintegración familiar en México. Lo peor del caso, agregó, es que en el intento de cruce se mueren 550 mexicanos al año, más o menos 3 mexicanos cada 2 días. De ahí que solicitamos y queremos la suspensión de la deportación por razones humanas. En Castaños, mujeres del mundo piden justicia para víctimas. Más de 500 mujeres de México, Latinoamérica y Europa pidieron a las autoridades mexicanas que haya justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual atacadas por soldados mexicanos en el municipio coahuilense de Castaños, esto en julio del 2006. A través de una carta abierta dirigida a Felipe Calderón Hinojosa y al gobernador de Coahuila, así como al procurador, expresando su solidaridad con las 13 víctimas de los elementos de la sexta zona regional del ejército mexicano, en la carta explican que lo sucedido en Castaños es una clara muestra de la difícil situación de desigualdad que aún persiste para que las mujeres mexicanas se conviertan, puedan pasar como en una evidencia oportuna, para que se haga justicia por primera vez, mediante la vía del fuero común y no por justicia militar, ahora que el proceso judicial entra hoy en su última etapa de desahogo de pruebas. Las firmantes, mujeres académicas, investigadoras, artistas, periodistas, escritoras y defensoras de los derechos humanos que trabajan por la equidad y la justicia para las mujeres, demandaron también protección a las abogadas del Centro de Orientación y Protección a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Sandra de Luna González y Marta Castillón, quienes han sido amenazadas en varias ocasiones por defender a las víctimas, presuntamente por familiares de los soldados detenidos. Los peritajes retrasan consignación de responsables de Atencom. Han pasado casi 9 meses de que iniciaron los peritajes para demostrar daños psicológicos en las mujeres de Atenco a consecuencia de las agresiones sexuales que sufrieron por parte de policías, pero no han podido concluir, lo que sigue retrasando la consignación e impide que se puedan fincar responsabilidades. En entrevista, la abogada Luisa Pérez Escobedo, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien se encuentra colaborando en la investigación del caso de Atenco desde el 17 de mayo del 2006, expresó su preocupación por esta dilación de la justicia que expone a las mujeres a una doble injusticia. La abogada del Padrón señaló que a la fecha, de las 7 mujeres que continúan presas, en 5 casos se integran las fotos e investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que demuestran que hubo agresión sexual, considerando que existen suficientes elementos para poder empezar a consignar. Sin embargo, los peritajes están demasiado lentos y es lo que ha retrasado la posibilidad de fincar responsabilidades. La defensora de derechos humanos aseveró que las mujeres no piensan claudicar en su pelea por obtener justicia, porque no daría pie a que se cierre la investigación, aunque a veces se sientan desanimadas. Aprueba la Secretaría de Salud nuevo medicamento contra cáncer de mama. La Secretaría de Salud aprobó recientemente un medicamento para combatir el cáncer de mama metastásico, que ha comprobado a alargar la esperanza de vida en las mujeres de cáncer con cáncer avanzado hasta por 11 meses. Se trata de un medicamento que frena el crecimiento y metástasis, especial esparcimiento a otros órganos del tumor en cánceres avanzados, y pese a que nuestro país se comercializa desde hace 2 años para cáncer de colon, ahora es aprobado por la Secretaría de Salud para el de mama. También se aprobó el medicamento a los laboratorios Roche, luego de que un estudio realizado entre 2.000 mujeres con cáncer de mama metastásico en Estados Unidos, donde demostró que en el 87% de los casos aumentaron sus esperanzas de vida por 11 meses y se detuvo la metástasis. Datos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva señalan que el consumo de grasas, tabaquismo, el estilo de vida y la maternidad en edades posteriores a los 35 años son algunos factores de riesgo para este cáncer. De la mañana, efectivamente, recuerde, vamos a estar hablando a propósito de este mes que dicen que es el mes del amor y la amistad, donde uno ya va a ciertos lugares y hay todo, y sobre todo corazones que van, que suben, que bajan, con muñequitos, sin muñequitos, con flores, sin flores, en fin, de todas formas, texturas y colores. Bueno, ¿qué hay detrás del amor? De eso vamos a estar hablando esta mañana, de eso vamos a estar compartiendo con ustedes. Por eso las invitamos a que se comuniquen con nosotras aquí, a público y privado, para compartir y construir este programa. ¿Qué es el amor para ustedes? ¿Cómo viven el amor? ¿Cuáles son las dificultades al momento de relacionarse? Comuníquese a nuestros números telefónicos, Víctor Hugo. Aquí en cabina, cuando son las 9 de la mañana, con 9 minutos, teléfonos en cabina 5604-8229, 5604-7926, además de la alada sin costo, línea gratuita al interior de la República, 01800-670-1680. Y bueno, tenemos algunos regalos a propósito. Así es, el Instituto Simón de Beauvoir invita al seminario-taller Las Mujeres y el Amor en la Modernidad. Este se va a llevar a cabo del 8 de marzo al 26 de abril, todos los jueves de las 18 a las 22 horas. Va a ser impartido por la psicóloga y periodista Luz María Alzate. Cualquier información, por supuesto, nuestros números en cabina. Además, Brigada Callejera les obsequia 3 paquetes de sexo seguro. Solamente tienen que llamarnos. Muy bien, ahí está ya la invitación para que podamos compartir con usted esto del amor. Bueno, también quiero recordarles que el programa lo puede usted escuchar a través de internet, a través de la página de CIMAC Noticias. Es muy sencillo, www.cimacnoticias.com, donde podrá encontrar este y algunos de los programas que hemos estado transmitiendo desde la cabina de Radio Ciudadana. Y bueno, esta mañana nos acompaña Rocío Corral, directora del Centro de Apoyo a la Mujer, Margarita Magón. Rocío, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lucía? Buenos días. Y bueno, con ella hemos hablado de muchos temas, sobre todo de la parte legal de lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, guardia y custodia. Recientemente estuvimos hablando de pensión alimenticia, pero también con ella vamos a hablar de esta otra parte donde también está relacionado el asunto, que es el amor. Y bueno, vamos a estar platicando del amor, pero vamos a escuchar antes otra melodía. Amor, cuatro letras tan sencillas de hilvanar. Amor, palabra que no quieres pronunciar. Amor, cuatro letras imposibles de atrapar. Amor, 4000 caricias nuevas que inventar. Aquí ya estaban saliendo los encendedores, todo el mundo se estaba poniendo muy romántico, pero a ver, Rocío, ¿qué hay atrás del amor, detrás de esas cuatro palabras, como dice Mijares? ¿Realmente es muy difícil de atrapar el amor? ¿Cómo lo estamos entendiendo hoy? Sí, lo que pasa es que desde niñas y desde niños a los hombres nos enseñan a vivir de distinta manera el amor. Nos enseñan a vivir a través de a las mujeres de la espera de un príncipe azul y nos remontamos a los cuentos de hadas, ¿no? Como la Cenicienta, la Bella Durmiente, etcétera, en donde las mujeres estamos esperando a que un príncipe azul nos rescate y que de alguna manera cambie nuestras vidas, que la mejoren. Porque además, bueno, es un pleito entre mujeres para ver a quién se gana al príncipe azul. A los hombres los enseñan a vivir de distinta manera, en donde ellos van a rescatar, van a ser los proveedores, son los fuertes, son los valientes. Y entonces, a partir de ahí, me parece que se empieza a vivir de distinta manera y a educar de distinta manera a vivir el amor. A las mujeres con sacrificio, con el amor todo lo justifica, todo lo perdona, y en aras del amor, aguanto. Y al hombre, pues bueno, más desapegados, más en tanto que más mujeres tenga, pues entonces más valioso soy. Entonces, esto acarrea, vamos, varios costos, varios sufrimientos, varias relaciones, de alguna manera, en donde las mujeres en su mayoría son las afectadas. Desde hace ratito, Lucía, ya empiezan a vender los corazones con muñequitos, con ositos, sin encajes, con encajes, etcétera. De todas las formas. Y entonces, ¿cómo estamos viendo al amor? El amor lo estamos viendo única y exclusivamente como una emoción, y que esa emoción, vamos, no tiene que conectarse al cerebro. Uh-huh. Entonces, lo más importante es la emoción, el sentimiento, y en el amor entonces no se piensa, no se analiza, y bueno, es dejarse llevar a través del sentimiento. Hay una expresión, precisamente una definición, un tema que toca Marcela Lagarde en el libro de Claves Feministas, y ella señala que siempre se dice que el amor es el motor de la vida y el sentimiento de la existencia, pero para las mujeres es mucho más. Es definitorio de su identidad de género, es la experiencia que nos define. Es decir, el amor para nosotras es todo. El amor no solamente tiene que ver con la pareja, tiene que ver los hijos, el dar amor. No recibir amor. Nos han educado a ser las dadoras, las cuidadoras, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que interpreto que dice Marcela en este extraordinario libro de Claves Feministas para la Negociación en el Amor es eso, que las mujeres nos vamos fragmentando y vamos perdiendo nuestra autonomía. No nos amamos a nosotras mismas, sino nos vamos partiendo en pedacitos y, bueno, vamos a amar a las hijas y a los hijos. Vamos a ser las, es que me da mucha risa esto de las voceras de la paz en el mundo, ¿no? Vamos siendo las cuidadoras inclusive de nuestras parejas, porque de repente también se convierten en, nos convertimos en las mamás de nuestras parejas. Y hay, claro, y hay costos en el amor que se pagan, que no se dice, pero se pagan. Pero vamos a escuchar, a propósito, otra canción para seguir hablando y un sondeo también. Yo no sé qué me pasa, pero cada vez que estoy en pareja me vuelvo medio tonta. Cuando estoy sola sé quién soy y no me pongo a esconder mi inteligencia. Es más, la pongo en práctica cuando conozco a un hombre, porque forman parte de mi atractivo, creo yo. Pero al poco tiempo empiezo a perderme, a jugar el juego del otro, a vestirme como a él le gusta, en fin. Y bueno, ¿será efectivamente que nos volvemos tontas? Este testimonio que dice... que no sé si se alcanzó a escuchar de todo bien porque se oía bastante, con bastante ruido. Cuando uno se enamora, cuando las mujeres, porque cuando, es muy concreto, cuando las mujeres nos enamoramos, pareciera que lo perdemos todo. La razón, la lógica, el sentimiento de autosalvarnos, por decirlo de alguna manera. Y recuerdo alguna frase a propósito de Rosario Robles, una frase que escribía Denise Dresser en relación a Rosario Robles y este sentimiento del amor con Carlos Ahumada. Y decía, bueno, Rosario Robles se enamoró como lo hacen todas las mujeres inteligentes, como una estúpida. Y a propósito de esto que decía la chica, nos volvemos tontas. ¿Qué nos pasa cuando nos enamoramos, Rocío? Sí, como todo lo vemos de manera emocional, más bien no lo vemos, lo sentimos y todo es parte de una emoción, pues también viene la ilusión. Estamos ilusionadas y la ilusión, inclusive el significado en el diccionario es ver algo que no existe. Entonces, pues bueno, empezamos a ver en esa persona lo que nosotras queremos que sea, pues, y que de alguna manera a lo mejor ni existe. Entonces empezamos a soñar con esa persona, ¿qué va a pasar? Ya nos vemos juntos para toda la vida, porque además existen muchos mitos que a lo largo de nuestra vida la sociedad misma ha contribuido, vamos, en encasillar a las mujeres en este tipo de amor, ¿no? El amor es para siempre, el amor es para toda la vida, el amor, vamos, todo lo puede con amor, o sea, entonces va de alguna manera ahí reflejándose en las mujeres y va creando una ilusión. Nos vamos viendo con la pareja durante toda la vida, todos felices, y además, como nos los cuentan a través de la televisión, con las telenovelas y las canciones mismas, entonces las películas, las novelas que venden en el estanquillo, si no, no sería tan famosa Corintellado. Es decir, que si bien el príncipe azul de Cenicienta y Blancanieves no está hoy como tal, sigue estando este concepto de que llega alguien, especialmente un hombre, que nos rescata de la vida. Nos rescata de algo malo que nos está pasando y nos lleva a la felicidad. Y la frase de vivieron felices para toda la vida, ¿existe? ¿Es real? Pues yo no sé. ¿Por qué la creemos? Porque así vienen en los cuentos y es una ilusión. Parte de los cuentos es la ilusión de que son felices toda la vida. Yo creo que las mujeres podemos ser felices toda la vida y, bueno, ir salteando situaciones problemáticas que se nos van enfrentando en la vida. Sin embargo, cuando existen estas problemáticas y esta ilusión de que vamos a ser felices con la pareja toda la vida, también tiene que ver con la idea de la media naranja, que es quien nos va a complementar. Entonces se cree que las mujeres, lejos de ser completas, individuas, autónomas, pues bueno, necesitamos una persona que nos va a complementar nuestra vida. Entonces, además del rescate, es el complemento, ¿no? Estamos inacabadas. Así es. Y si así vamos creciendo, ¿no? Pues no los vamos creyendo. Y esa es muchas de las dificultades que se tienen, por ejemplo, cuando las mujeres deciden divorciarse o cuando el vivir de esta manera el amor sí ocasiona la violencia en la pareja, ¿no? O la violencia familiar. Nosotras a lo largo de la atención jurídica que hemos llevado durante mucho tiempo, nos hemos dado la tarea de hacer este análisis, esta investigación, y parte desde que las mujeres se enamoran. Porque además, aun cuando las violentan, dicen, amo a mi esposo, amo a mi pareja. ¿Cómo voy a separar de él? Si lo quiero, si lo amo. Antes de entrar a cabina, alguien nos decía, las mujeres siempre sufrimos por los hombres. ¿Será? O sea, ¿son los hombres los culpables, por decirlo de esta manera? ¿O es todo este concepto donde está envuelto el amor? ¿Cómo además irlo detectando, Rocío? Yo creo que sí es el concepto que hemos vivido desde niñas del amor, pero también existe esta otra parte en donde los hombres salen más favorecidos y entonces abusan de esa condición que se les ha dado durante mucho tiempo. Me pasé años tratando de ser como mi marido quería. Al cabo del tiempo resulta que yo estoy disconforme conmigo y él vive con alguien a quien no conozco. Estamos hablando, a ver, Rocío, ¿sí queremos ser la madre de los hijos todo el tiempo? Es un poco escuchando la canción que ahorita nos ponía a Mar, es Rosa Pastel la canción y la canta Belanova. Muchas gracias, Víctor Hugo. ¿Qué hay detrás de todos estos mensajes? Si queremos ser a fuerza las madres de los hijos, es como el mejor regalo para... Así es como darte por completo, ¿no? Entonces quiero ser la madre de tus hijos o algo así que dice la canción. Es, vamos a decir, me regalo por completo, ¿no? Ya es el darme. Y con respecto al comentario que decía otra chica al testimonio, de que quería hacer lo que mi marido me decía. Y esto empieza desde la relación de pareja, ¿no? Desde el noviazgo. Así es, y que ahora nosotras hemos modificado esta parte del noviazgo porque las mismas chavas, los mismos chavos, tienen otras formas de relacionarse que no precisamente es el noviazgo, que se ha tomado como un preámbulo del matrimonio y no necesariamente así. Pero sí en las relaciones de pareja es que qué bonita te ves, pero te verías más bonita si te pusieras pantalón en lugar de falda. Y entonces... dentro de esta ilusión, de este amor en que somos las dadoras de todo, en el que debemos de alguna manera consentir a nuestra pareja y a las y los demás, ¿no? En este momento hablo de pareja, uh-huh. Pero siempre es el darnos para las demás personas. Entonces, pues bueno, vamos de alguna manera deformando toda nuestra identidad y llegamos a un momento en que no sabemos ni quiénes somos. Aunque no estemos... de alguna manera a gusto, uh-huh, con lo que estamos haciendo, ni cómo nos vemos, ni cómo nos sentimos, pero es como que el sacrificio, porque bueno, me quiere tanto, yo lo quiero tanto que cuántas canciones dicen amor igual a sacrificio, ¿no? Amar y querer no es igual, ¿no? Así empezábamos en la mañana y cuando decidimos hacer el programa, platicábamos de esta canción que ha circulado, pero por generaciones, y oímos otra vez una versión moderna, porque pareciera que es o blanco o negro, o sufres o no sufres, y si no sufres no vale la pena porque entonces no hay ningún costo que pagar y por lo tanto no hay nada que valorar. Entonces, la otra cosa, Rocío, ahorita escuchándote tú dices, bueno, vamos cambiando. Si esa pareja nos dice, bueno, si te ves muy linda hoy, pero si te pusieras pantalones te verías mejor, y uno va tras los pantalones, pero después el corte de cabello, después el actuar, el mostrarte, es decir, te ríes y me encanta tu risa, pero no seas tan escandalosa. Y entonces uno empieza a esbozar sonrisas. O no le gustan mucho los escotes, y a mí me encantan los escotes, pero a él no. O no le gusta que salga de noche, pero trabajo de noche, ese es un problema. En fin, ¿por qué una va cediendo? ¿Por qué una no pone un límite? Y lo comento porque en esta frase que me decían en la mañana, nosotras sufrimos por los hombres, hay detrás también un reclamo de si me la paso haciendo lo que él quiere, de todos modos no resulta. ¿Qué carajo tengo que hacer? ¿Por qué cedemos? ¿Por qué vamos? Es como tener este juego de tener la zanahoria enfrente, sabiendo que nunca la vamos a alcanzar, pero nos la pasamos corriendo. Porque también existe la ideología de que las mujeres que no tienen parejas o solas, pues son las mujeres que abandonadas, que vamos, que no... Quedadas, ¿no? Atractivas, buenas para haber sido elegidas. Buenas porque no te eligieron, o sea, no son suficientemente buenas porque no te eligieron. Entonces, sí tiene que ver mucho una carga social que a través de muchísimos, de siglos, las mujeres hemos ido cargando. Tiene también que ver los celos, en cuanto a cómo los vivimos, que los celos son como el título de propiedad, como yo ya le pertenezco, y toda la simbología, por ejemplo, en un matrimonio, el anillo de matrimonio no es otra cosa más que el que todo mundo sepa que ella ya tiene dueño, o sea, que pertenece a alguien, por lo tanto no te le acerques. Entonces, viene aparejada con estas creencias toda una serie de simbologías, de títulos de propiedad, en tanto que también esta situación se da a las mujeres. Este hombre es mío, ¿no? Que también por ahí hay una canción, ¿no? Entonces... Ah, sí, claro. Y no te metas porque entonces te mato. ¿Qué tiene que ver este pleito? Y qué bueno que tocas eso. Porque decían también, bueno, ahora nos peleamos por los hombres. Y quiero rescatar una frase que aquí me han puesto el equipo de producción en términos un poco de lo que tú ya has señalado. Las mujeres hemos sido definidas como seres para otros. Nuestro sentido de la vida tiene que ver con la utilidad para otros. De ahí el susto que llevamos cuando descubrimos que no somos indispensables. 9:27 de la mañana, vamos a ir al corte de la identificación. Llámenos, recuerde los números telefónicos. Nuevamente con todo gusto, 5604-8229, 5604-7926 y la alada sin costo 01800-670-1680. El que ama pretende. El que ama su vida la da. Público y privado. El programa que pone a las mujeres en el centro de la noticia. Dejen verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces. Oh, si mis lágrimas fueron en vano. O sea, si las lágrimas fueron en vano... Insistimos en este asunto de que hay que sufrir, hay que pagar. Si uno quiere ser bien amada, hay que sufrir. Si no lloras suficiente, si no sufriste suficiente, si no hiciste todo, seguramente por eso se fue, por eso no te amó suficiente. Es decir, está todo está en esta relación todo el tiempo lo que nunca hice. Se fue porque no hice, porque bien me lo decía mi mamá. Y estos mensajes que hay en las telenovelas, yo hablaba a propósito de Betty la Fea o Leti la Fea, en el canal de las estrellas, que bueno, tiene un rating impresionante. Y el mensaje, por ejemplo, ahora que Leti va a decidirse ya, que se casó, va a casar con Aldo, que es el novio, el elegido, va a ir a buscar un yate donde casarse y el papá le dice que lo está dejando mucho tiempo solo y que cuando un hombre está solo, seguramente hay otra que va a ocupar el lugar. Y la mamá, que es Angélica María, le dice, sí, hijita, te tienes que ocupar de Aldo, porque si no, te lo van a quitar. Entonces, este fantasma, ¿cómo funciona en nosotras, Rocío? Pues funciona en darles el poder, porque finalmente hay una lucha entre mujeres a ver quién se gana el premio mayor, hablando de telenovelas, ¿no? Y el premio mayor precisamente no es dinero, es el hombre, ¿no? Con quién va a estar, y entonces, bueno, la ganadora, pues se lo lleva. Y ahorita hablábamos, por ejemplo, de que de alguna manera, cuando las mujeres rompen con esta pareja y que la pareja se relaciona con otra mujer, con otra pareja, etcétera, hace su vida, y las mujeres nos enfrentamos de que no somos indispensables, y aún más si tienen hijas e hijos, cuando deciden irse también, es un shock de las mujeres, en que no tengo vida, ¿no? Uh-huh, ahora, uh-huh. ¿Quién le doy? Ahora, ¿quién me regalo? Y esto tiene que ver con los costos que hace poquito hablábamos. El amar de esa manera, o sea, no el amar de otra, que después vamos a ver como algunas opciones a lo mejor que nos puedan servir, pero el amar de esa manera, de manera sacrificada, en donde nos volvemos la nulidad y nos volvemos parte de las demás personas, sí tiene costos. Tiene costos psicoemocionales, tiene costos físicos, tiene costos económicos y tiene costos, vamos, que pueda terminar hasta en la muerte, ¿no? Uh-huh. Y estoy pensando en suicidio. ¿Por qué? Porque no me ama, ¿no? En autodestrucción, inclusive, ¿no? En este rollo de repente se confunde de la codependencia. No necesariamente es codependencia, ¿eh? Es un modelo que nos han enseñado que debemos de seguir. Y en ese sentido empieza el sufrimiento, la autoestima destruida, que después es un proceso terapéutico para irla recogiendo. Recuperando, pero irla recogiendo, ¿no? Entonces, además, eso genera gastos, ¿no? Claro. Los costos físicos de los que yo hablaba también son los golpes, son los, los, inclusive hasta feminicidio podríamos hablar, ¿no? Claro, que ahí también entra. Rocío, sí, vamos a dar algunas de las llamadas que nos han estado llegando. Por ejemplo, Silvia Omar, de 23 años, nos pregunta por qué no se educan como dadoras de todo y para todo a las mujeres. ¿Por qué no se educan? Sí, como rapidito para que nos dé tiempo. Okay. De... Por este sistema patriarcal en donde las mujeres somos vistas como una figura materna. Única uh-huh. y exclusivamente, no somos individuas. Entonces, no somos seres humanos completas, así es. Y no somos madres. Somos madres y nada más, y la que no es madre, pues pobrecita, ¿no? Entonces, de alguna manera es el que tiene que ver también con la parte religiosa, igual las mujeres que son madres, igual a las vírgenes, pues, ¿no? En ese sentido que son santas. Es casual que en México, además, donde tenemos el Día de la Madre tan venerado, y además, imagínate, la Morenita del Tepeyac, que es fuertísimo. Así es. La mayoría se llaman Marías en este país. O Guadalupe. En honor o Guadalupe a la Virgen María. Alicia Hernández, de 46 años, nos dice, las mujeres a una determinada edad van seleccionando y los hombres tienen mucho miedo a esa selección. ¿Será? ¿Será que nosotras elegimos? Pues yo no creo que siempre. Eso sería lo ideal, que se eligieran, vamos, que no me gusta la palabra, sino más bien que compartieran, que las personas se gustaran, compartieran, dieran sus puntos de vista, acordaran, etcétera. Y no es una elección, porque yo puedo elegir 5 naranjas en el mercado, puedo elegir una mascota, no elijo personas. Entonces, lo ideal sería, ¿no?, que las relaciones fueran equitativas desde el momento mismo de que se conocen. Y entonces quitaríamos esa parte de que los hombres, de alguna manera, con estos mitos de que ellas dicen que no, pero quieren decir que sí, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces van y te insisten, o sea, como que entonces, de alguna... Ya dije que no, ¿y por qué dice que sí? Pues porque ha de querer que sí. Entonces, de alguna manera, ese sería como lo primero, ¿no? Estos fantasmas que además, bueno, tanto en ellos como en nosotras, lo que impide es una comunicación sana, una comunicación sincera, es decir, si ellos siguen creyendo que cuando una dice no, quiere decir sí, y nosotras decimos no, porque es no, porque no hay otro significado más que no, también nos confundimos. decimos de por qué nos insiste tanto y entonces hay también un fantasma de que si no te insiste, no quiere. Ahora, perdón, Lucía, ahora, esto tiene que ver también con que sí a los hombres, en donde ya las mujeres tenemos otra concepción del amor, otra idea de cómo se vive el amor, sí les cuesta trabajo relacionarse porque están acostumbrados a que ellos mandan y no es una relación equitativa con base a acuerdos. Entonces, ahí sí los hombres tendrían que empezar a trabajar con ellos mismos para que también estén en la misma sintonía. Y nosotras defender lo que creemos. María Luisa, felicita el programa, muchísimas gracias. Ella dice, bueno, mi mamá me enseñó a amar a pesar de todo y por encima de todo. ¿Tendrías algún comentario que hacer? Hay que amarnos a nosotras mismas por encima de todo y por encima de todos. Y viene relacionado con lo que también nos dice Marcela Lagarde, que hay que ser egoístas. También nos han enseñado a que ser egoísta las mujeres no lo podemos ser porque eres mala, pues, ¿no? El pensar en ti es maldad. Los hombres, el ser egoístas, bueno, es que les da más virilidad, por decirlo así. Entonces, hay que empezar a ser egoístas, hay que empezar a pensar en nosotras mismas, a construir un proyecto de vida desde nosotras mismas, y si, caray, si tenemos alguna pareja, etcétera, pues bueno, sí lo podemos incluir en ese proyecto de vida, pero como una inclusión, no como todo. Muy bien, todavía tenemos otras llamadas, pero vamos a un sondeo y a otra canción. Mi madre decía que para preservar el amor no había que tener ni un sí ni un no, y se aguantaba. No escuches más, solo ámame, no pienses más y ámame. No te preocupes por lo que digan los demás. Muérdeme un labio, ámame, cálame el pelo, ámame. ¿Será que hay que amarnos hasta con los dientes? ¿Hay que jalarnos el pelo? ¿Hay que ser agresivos para poder sentir el amor? Se confunde, ¿no? Lo pasional, el gusto con la agresión, con la violencia, ¿no? Yo creo que no es necesario que jalar el cabello como para decir si te amo o me amas, pues, ¿no? En una relación inclusive sexual, en donde cada quien tenga placer, disfrute y sea con respeto, no es necesario el que le jale los cabellos y que, ¿no? Hasta le muerde con los el labio, le deje que la marca. Eso es violencia, ¿eh? Nosotras a través de las pláticas que les damos a las chavas, a las mujeres jóvenes, es eso, que de repente decimos, ¡ay, qué rico! Dame un beso mordelón, y luego andan con el labio todo inflamado. Eso es violencia, o los chupetones, eso es violencia también. Nos está generando un daño, nos duele y nos deja una marca en nuestro cuerpo. Y están ahí los mitos de lo que queremos. Recordemos los números telefónicos antes de que se acabe el tiempo, todavía hay oportunidad. 9 de la mañana con 40 minutos, 5604-8229, 5604-7926 y la alada sin costo 01800-670-1680. Muchas gracias, Víctor Hugo. También nos habló una persona que nos ha pedido no dar su nombre, necesita que le recomendemos a alguna psicoterapeuta que ayude a las mujeres con esto de las crisis amorosas, porque dice que ya ha recurrido a varios terapeutas, pero como no tienen esta visión de género, no logra ayudar. Tal vez el centro de atención podría ser una alternativa, Rocío. Claro que sí, en el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, el teléfono es 5519-5845, es previa cita, ahí colaboramos mujeres y atendemos mujeres con perspectiva de género de las mujeres. Muy bien, ahí está, recuerde, 5519-5845. Si todavía no encuentra el papel y el lápiz, porque eso nos suele ocurrir justo en el momento, no sabe dónde lo dejó, no se preocupe, puedes llamar aquí a cabina y con mucho gusto le vamos a dar el teléfono. Muchísimas gracias al señor Saúl también por los comentarios. Es un joven de 16 años, le agrada mucho el programa, la orientación, porque ayuda a reflexionar sobre ciertas situaciones. También a Margarita Flores, muchísimas gracias por los comentarios. Rocío, cuando hablamos de amor, también hay todo este mito de que es inamovible, o sea, el amor nunca cambia, ha sido así por los siglos de los siglos, amén, y así parece que seguirá. No hay otra forma como de pensarnos en el amor. a las mujeres. Hablando de la publicidad, hoy las tarjetas, si uno va a cualquier lugar a elegir una tarjeta de cualquier otra cosa, no la va a encontrar porque todo lo que hay son tarjetas a propósito del 14 de febrero. A propósito de tener que expresar de alguna manera el amor. Y los mensajes que están en todas estas tarjetas siguen reforzando esto que hemos estado diciendo. Eres mi media naranja, te quiero un montón, sin ti me muero, qué bueno que te encontré, eres la luz de mi camino. En fin, todos estos mensajes. ¿No hay otra forma de amar? Claro que sí hay otra forma de amar, ¿no? Y precisamente por eso nosotras hacemos estos grupos de reflexión, hacemos estos talleres de amar, porque sí existe otra forma de amar. De alguna manera se dice, nunca cambiará porque así queremos que sea, ¿no? Pero por supuesto que cambia. Yo hace ratito decía, expresar el amor no es malo. El amar no es malo. Uh-huh. Pero ¿cómo lo estamos expresando? ¿Cómo lo estamos viviendo? Vamos, es de construir esa idea que tenemos. Y entonces yo decía, ser egoístas, pensar en nosotras mismas, construir nuestro propio proyecto de vida, saber quiénes somos, eso es muy importante. De repente, lo que más nos cuesta trabajo cuando preguntamos, ¿quién eres? ¿No? Híjole, ay, soy la mamá de, soy la esposa de, porque además soy existe, la hija de. Soy la hija de, pero en realidad hay que hacer un ejercicio de quiénes somos y construir esta individualidad. Amar es compartir espacios, compartir momentos, pero sin perder nuestras libertades, nuestros derechos y nuestras individualidades. Entonces, es a partir de acuerdos donde los derechos no se acuerdan, pues, ¿no? Eso se cumplen. Pero a partir de acuerdos, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿Cómo vamos a ir en pareja? La definición de límites. Así es. ¿Cómo vamos a ir en pareja también construyendo los acuerdos de pareja, no los acuerdos de mi persona? Porque eso no se puede acordar, son derechos, pues, ¿no? Pero ¿cómo va a funcionar la pareja? Eso es a través de acuerdos. Y para eso, como tú bien lo señalas, uno tiene que estar muy clara de quién es, de qué le gusta, qué no le gusta, qué está dispuesta a dar, porque también creo que ese es un tema que tenemos que tener claro. Hasta aquí voy a dar más. No. O sea, es muy común, por ejemplo, ahora, escuchar a algunos compañeros, sobre todo varones, decir, yo no quiero hijos. O sea, lo tienen clarísimo. Y entonces se lo plantean a la relación y lo imponen. Ahí no hay negociación. Y ella quiere ser madre. Y hay un enorme conflicto porque no se dialoga. Él lo tiene muy claro. O al revés. Claro, pero cuando como mujer dices, yo no quiero tener hijos, hay un reclamo social por esto. Todo esto que hemos platicado a lo largo del programa. Y es muy difícil como mantenerse en este límite cuando hay todos estos mensajes, pero es muy importante saber hasta dónde, cómo, cuándo, a qué horas, por qué no, y no, qué es lo no negociable. Marcela decía también, dice en su libro, el yo es lo que no se negocia, o sea, la identidad, uh-huh. Lo que uno quiere, lo que no está en venta, lo que no se regala, lo que no se da. Siempre se tiene que preservar para ser una misma. Así es. Y a partir de construir nuestra propia identidad, y te digo, y saber quiénes somos, es que podemos negociar. Si no sabemos quiénes somos, por eso precisamente es que existen este tipo de relaciones donde las mujeres, en qué momento dan todo, ni siquiera lo saben. Porque no es en discusión. Vamos a escuchar otra canción, Julieta Venegas. Me voy. El amor es una experiencia que se vive con otro, pero no es el otro el responsable de nuestro amor. Grupo es, no sé, Jessy Bulbo, y la canción se llama Maldito, es como el otro extremo. Entonces, dice ella, ¿por qué me abandonas cuando yo te necesito, maldito, maldito, maldito, que pareciera ser que es una canción incluyente, buena onda, con una perspectiva distinta, pero sigue estando la dependencia ahí. Y sigue estando el reclamo, por lo tanto yo te insulto, ¿no? Porque tú no estás cuando yo te necesito, en lugar de decir, pues chao, porque ni te necesito, pues, ¿no? Así es. Entonces, y algo que me llamó mucho la atención es que decía, porque quieres que sea algo así exclusivo, piensas que te engaño con otro y etcétera, ¿no? Ese rollo de la exclusividad y de la pertenencia también hace mucho daño, ¿no? El que ella es mía y de nadie más, él es mío y de nadie más. Y esa parte a mí me parece que también trae más costos hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, los hombres están acostumbrados a no tener relaciones, vamos, únicas, ¿no? Y monogámicas, entonces, digamos. Y entonces, eso también les acarrea sufrimientos a las mujeres cuando se dan cuenta que no. Porque además a nosotras nos han encerrado en un círculo en donde las mujeres no hacen eso. Por eso yo hablaba precisamente de que ahora con estas pláticas que hacemos para adolescentes y jóvenes, es que, vamos, las relaciones ya no son así. Existen los amigobios, existen los frees, existen muchas formas. Así es. De relación sexual, diría, Rocío, pero sigue estando encadenado este tema del amor. Así es. Este tema donde, bueno, sí puedo tener muchos, o varios, o algunos, qué sé yo, no se trata de cantidad, pero sí sigue habiendo un cierto sentimiento en esta relación, un cierto cariño, no se ha logrado eliminar. No. Sin embargo, sí se está construyendo otras formas distintas de relacionarse, que me parece que son un avance, en tanto que también las chavas están diciendo, ¿para qué me relaciono con este chavo? ¿Qué es lo que yo quiero? A una relación sexual porque me gusta, está bien, con responsabilidad, placer y vamos, y con información. Este chavo me gusta para salir al cine. O sea, sí se están dando cosas, me parece que están de alguna manera cambiando. Que nos falta mucho. Sí, ¿no? Si no, el 14 de febrero no estaría tan duro como con está. Con los corazones y los ositos y el cupido que además le echa la flecha al corazón. Y entre más sangre y que cae esa sangre a la copa, pues es que ese es el porque dolor. Más se la van a tomar. Así y entonces es. De ahí ya sellas el pacto y ya nos queremos para toda la vida. Y si tú y yo somos uno mismo y demás, ¿no? A propósito de Timbiriche, el señor Guillermo Javier de la delegación Benito Juárez nos pregunta sobre el síndrome de Estocolmo. Bueno, eso ya es una patología que me parece que quien mejor se los pudiera explicar es una especialista en psiquiatría, pero sí... Breve. Es brevísimo de que la violencia, porque igual y ya sé por dónde va, la violencia contra las mujeres y que de alguna manera existe el amor, no es síndrome de Estocolmo. Es el abuso del poder que tienen la persona agresora sobre la víctima y que, bueno, de ninguna manera se justifica. El síndrome de Estocolmo ya es una patología y eso ya lo ve psiquiatría. Y bueno, para ir cerrando este programa, no se trata de no amar, se trata de amar desde otro lugar y desde un lugar de respeto, un lugar donde nosotras tengamos muy claro lo que queremos y qué queremos del otro también, donde podamos hacer acuerdos como bien lo señalas, donde ninguno de los dos tenga que renunciar por encima de sí mismo, por encima de sí misma, donde el amor sea algo que gocemos, no que se sufra, porque el amor no tiene por qué sufrirse, ¿o sí? Por supuesto que no, que sea ya sea compartir espacios, compartir experiencias, compartir, o sea, la palabra compartir abarca muchísimo y solamente compartimos a partir de que somos claras y tenemos una identidad. Rocío, una cosa que nos pasa a las mujeres en general tiene que ver con la autoestima y tú lo señalabas muy bien. Como somos educadas para ser seres para otros y además seres carentes de algo, no somos lo suficientemente buenas para ser amadas por sí misma, hay que adornarnos permanentemente de algo para ver si alguien nos hace el favor, que son términos, y los repito porque son términos muy comunes en la vida cotidiana cuando uno escucha a las mujeres hablando de sí mismas, es decir, yo creo que debí de haber bajado los 5 kilitos que me sobraban porque a él no le gustan las lonjitas, Y hablamos solamente en esta ocasión de la pareja, pero en relación al amor en general, como bien lo señalaba Rocío, el amor hacia los hijos, el amor es una forma de relacionarnos también en la vida. Las mujeres siempre andamos como con este pedazo que en alguna parte se perdió. ¿Cómo ir recuperando nuestra autoestima, Rocío? Pues a través de, vamos, de acudir a talleres, a pláticas, a hacer un trabajo con nosotras mismas que vaya fortaleciendo precisamente nuestra autoestima y que vaya desmitificando todas estas situaciones que al hacer un balance nos vamos a dar cuenta que hemos tenido grandes pérdidas. Porque parte de todo esto de cómo se vive el amor es la culpa, ¿no? Uh-huh. Porque si yo hubiera, entonces yo tengo la culpa. Si yo hubiera, y lo mismo es con las amigas, con los amigos, ¿no? Si yo hubiera dado, entonces no me hubiera pasado. Y entonces es parte de esa destrucción o esa baja de autoestima es la culpa. Y hay que irlo quitando, porque además somos muy culpígenas. Todo nos pasa por algo. Así es. Algo hicimos mal. En general, en el trabajo, en la vida, en el amor, con los hijos, con lo que sea. Choqué porque algo hice mal, se descompuso el coche porque algo hice mal. O sea, las cosas más de la vida cotidiana tenemos como mucho este tema de la culpa. Vuélvenos a repetir lo que va a haber, los teléfonos del CAM, por favor. Es el 5519-5845 y es el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón. Ahí usted va a encontrar apoyo para precisamente los procesos terapéuticos de la autoestima. Y recuerde también el taller que se va a estar dando en el Instituto Simone de Beauvoir. Así es, el taller Las Mujeres y el Amor en la Modernidad se va a llevar a cabo del 8 de marzo al 26 de abril, todos los jueves de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, impartido por la psicóloga y periodista Luz María Alzate. Cualquier información, por supuesto, aquí en cabina 5604-8229 y 5604-7926. Y bueno, también ustedes van a tener un taller. Así es, estamos armando un taller que es, que lo hemos venido dando durante ya 3 años, que es Amor y Autonomía de las Mujeres. Y habla precisamente de todo lo que hemos platicado en esta mañana y, bueno, cómo vamos construyendo nuestra autonomía. Cómo vamos construyendo también otra mirada de amar, de ver a los otros y a las otras. Y creo que con este mensaje cerramos el programa. Recordemos que una define, una decide hasta dónde, y conocerse a sí misma es fundamental para poder colocar precisamente esos límites. Vamos a escuchar la última canción de este programa. La capacidad de amar es una actitud frente a la vida, y aquel a quien amamos es solo un depositario de nuestro amor, pero el amor es nuestro, por eso quien deja de amarnos no se lleva nuestro amor, simplemente se lleva el suyo. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima. Ahí está. Así es, uno toma decisiones y uno dice, pues qué pena, ¿verdad? No funcionó. Recordemos la última frase, la que decía el testimonio, el amor es, y si él se va, se lleva su amor, mas no el nuestro. Bueno, recuerde, esto fue Público y Privado en la conducción, Lucía Lagunes. Rocío, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Producción Miriam González, asistente de producción Ernesto Sánchez, locutor Víctor Hugo Hernández y operador Javier Sánchez. Recuerde, Público y Privado es una producción de comunicación e información de la Mujer CIMAC. Nos escuchamos el próximo lunes. El bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no es suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no.